nombre es Ofelia Pérez Ruiz, soy partera. Yo nací en el municipio de Chenaló, de aquí del estado de Chiapas. El movimiento se forma justamente por ver muchas necesidades de las mujeres que se atienden con nosotras, por ejemplo, porque pues también sufren discriminación, maltrato cuando nosotros trasladamos al hospital. También como parteras no somos reconocidas, también igual sufrimos maltrato, discriminación, pues también en algunos momentos nos persiguen porque pues nos dicen que somos causantes de muerte materna, cuando en realidad nosotros estamos tratando lo mejor posible para poder atender la salud de las mujeres en nuestras comunidades. También nos han negado ya seguir ejerciendo, entonces pues para seguir ejerciendo esta labor importante para atender a las mujeres, pues es seguir defendiendo, ¿no? Entonces por eso nos organizamos, nuestro objetivo es organizarnos a todas, ¿no? De aquí del estado de Chiapas. Apenas vamos 33 municipios que se han involucrado en este movimiento. Entonces, pues retos que tenemos así como muy, muy fuerte, pues es la que nos acepten los personales médicos en los hospitales, que ha sido siempre, siempre problemas, ¿no? Entonces, si llega a haber alguna complicación en sus manos porque nosotros lo canalizamos, ahí ya empezaron con estos de que pues que ya nos atienden con las parteras, que porque son las que nos que complican y que ya los personales médicos de los centros de salud empiezan a decirles a las mujeres que no se pongan de riesgo y que si no se van a morir en las manos de las parteras, ¿no? Cuando realmente las complicaciones puede haber donde sea, puede ser adentro del hospital, aunque todo va bien y de repente se complica, ¿no? Entonces son cosas que no están en nuestras manos, pero siempre, siempre ha sido nuestros retos de romper esos tipos de obstáculos que hemos estado encontrando con los personales médicos, porque nuestro plan es como ver la forma de cómo aliarnos de manera horizontal, porque tampoco queremos que sea subordinación de parte de ellos hacia nosotros, ¿no? La partería lo vamos a seguir ejerciendo, en alguna forma lo vamos a seguir atendiendo a las mujeres, porque no van a estar allí en las comunidades metidas los médicos, las médicas o enfermeras. Las que están, como dicen ellos, ¿no? En la primera línea, pues somos nosotros como parteras, ¿no? Porque siempre lo vamos a seguir atendiendo la salud de las comunidades, no solo es atender parto o no solo es revisar embarazadas, sino vamos a estar ahí atendiendo la salud de toda la población. También ha ayudado mucho a que la decisión de ellas, porque tienen derecho de decidir dónde, con quién y en qué forma se quieren parir, ¿no? Pues cosas que eso no se respeta en los hospitales, por eso también optan más atenderse con parteras tradicionales. No ha sido fácil, como muchas jóvenes que han soñado ser partera o que ya tienen ya ese don, ¿no?, de ser partera, y muchas no lo quieren ejercer por lo mismo de que se han dado cuenta que no tienen un reconocimiento a las parteras, que las siguen, las buscan, las maltratan y las que no dejan a que sigan atendiendo. Y entonces pues ya las mismas jóvenes se dan cuenta de lo que está pasando, entonces ya no quieren seguir ese gran labor. Pero nosotros estamos viendo la manera de cómo animar estas jóvenes que han soñado ser partera. En nuestro plan de trabajo está eso, que no se desanimen y que sigan ejerciendo la partería. No lo pueden dejar con todo lo que le están diciendo o que deje de ejercer, porque es nuestro derecho de seguir ejerciendo la partería. Y otro es que también ojalá se animan más parteras de ser parte del movimiento, que es bonito estar organizado, la verdad, porque eso nos ayuda como a defender ese trabajo que tenemos.